El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Un cuento de Antonio Dalmaceto. Recuerdo cierta noche de verano de 1985, cuando en un bar del Bajo, desde otra mesa, alguien me preguntó: ¿Leyó el Nunca Más? La voz pertenecía a un anciano que tenía un cuaderno abierto delante de él. Había estado escribiendo, usaba lentes de vidrio muy gruesos y parecía que tuviera dificultades para descifrar sus propias anotaciones. Dijo: Registran 8.960 desaparecidos. Hombres, mujeres y chicos, casi 9.000. Pero seguramente son muchos más, y es probable que jamás se sepa la cantidad real. Yo asentí. El anciano insistió: ¿Esa cifra le dice algo? ¿Sería capaz de imaginar 9.000 pares de zapatos? No creo que no podría, dije. El anciano se concentró un momento en su cuaderno y volvió a hablar. ¿Sería capaz de imaginar 9.000 cuerpos? Dudé, nuevamente contesté. Tal vez puede imaginarse una concentración de 9.000 personas vivas en una plaza, en la calle, en una cancha de fútbol, pero no de otro modo. ¿Y el anciano? Estuve haciendo algunos cálculos. Intenté pensar en 9.000 cuerpos acostados en el suelo, uno a continuación del otro, la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Tiene idea de qué distancia podrían llegar a cubrir? No podría decirlo, contesté. Supongamos que colocamos el primer cuerpo justo en la entrada de la Casa de Gobierno, a partir de los dos granaderos, y desde ahí hacia el oeste, todos los demás. Y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Sabe a dónde llegaríamos? No lo sé. ¿Quiere seguirme en el recorrido? Asentí. ¿El anciano? Avanzamos por la Plaza de Mayo. Bordeamos el Monumento a Belgrano, la Pirámide, los canteros florecidos, desfilamos ante la catedral y su antorcha, el cabildo, alcanzamos la Avenida de Mayo, y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Me sigue? Lo sigo. ¿Prefiere que tomemos por la vereda de los números pares o los impares? Lo que usted diga. Dejamos atrás la municipalidad, cruzamos Perú, algunas librerías, negocios, bares, y alcanzamos la 9 de julio, ¿estamos? Estamos. En la primera plazoleta pasamos frente a las dos figuras femeninas que simbolizan la virtud y la sabiduría. Más allá, enfrente, la ridícula caricatura del Quijote. Recorremos las últimas cuadras de la Avenida de Mayo, después viene el Pensador, la Fuente, las Palomas, el edificio del Congreso, el Molino. Seguimos por Rivadavia y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Me está acompañando? Estoy. El Café de los Angelitos. Negocios, negocios, negocios. El último tramo antes de llegar a Pueyrredón y su aspecto de mercado persa, Plaza Miserere y sus árboles, la bajada de Rivadavia, Medrano, la confitería Las Violetas, bancos, inmobiliarias, agencias de automotores, bocas de subte, testimonios de una ciudad civilizada, Avenida La Plata, Parque Rivadavia, el monumento a Bolívar, Avenida José María Moreno, pizzerías, negocios, negocios, negocios. Y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Me sigue? Lo sigo. Caballito, las rejas de la terminal del subterráneo, Rivadavia que se convierte en doble mano, el cielo que se amplía arriba, los edificios de departamentos más espaciados, Donato Álvarez, Boyacá, y solamente llevábamos recorridos unas 60 cuadras. Alcanzamos Plaza Flores, la vieja iglesia, Nazca, mueblerías, casas de antigüedades, los barrios tranquilos que se desgranan a ambos costados de la avenida, las vías del ferrocarril que se entreven a 100 metros y nosotros siempre con los cuerpos. ¿Los está viendo? Los veo. Cruzamos Segurola y ya estamos a la altura 8500. Inmediatamente se suceden una serie de calles de nombres gratos. Virgilio, Dante, Víctor Hugo, Manzoni, Leopardi, Molière. Llegamos al 11600 de Rivadavia, exactamente la última cuadra antes de la General Paz. Se nos acabó la capital y podríamos seguir del otro lado, por la provincia. Y siempre la cabeza de uno con los pies del siguiente. ¿Me estuvo siguiendo? Lo estuve siguiendo. Este trayecto y un larguísimo tramo, más es lo que se podría cubrir con 9000 cuerpos. A esta altura, el anciano se cayó. Se sostuvo la cabeza con ambas manos. Se dobló sobre la mesa y era como si realmente lo hubiese deshecho el esfuerzo de esa caminata. Eso es lo que recuerdo de aquella noche. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Por ahí pensar las distancias, ¿no? Que hay diferentes formas de pensarlas o vivirlas. Las distancias geográficas, esas que nos alejan de un cuerpo del otro. Pero también la distancia simbólica, esa que de alguna manera hace extranjero, hace extraño, hace imposible de percibir aquello que quizás nos constituye. Hemos vivido en esta semana un feriado largo. Estamos en parte de esa situación, pero la escuela particularmente tuvo que dedicarle un tiempo para pensar en esa distancia, en ese tiempo que se fue, que cada vez queda más atrás, pero también en esos espacios y esos cuerpos que nos pueden separar de aquello que nos constituye como historia. Queríamos empezar de una forma distinta, queríamos decirle, como siempre, muy buenos mediodías. Pero estamos también con ganas de hacer memoria, porque dentro del calendario académico, dentro de nuestro calendario escolar, de nuestras efemérides y dentro de nuestro compromiso como ciudadanos, es necesario cada tanto parar la pelota y empezar a ver qué nos separa y qué nos une con aquello que nos constituye. Así que les decimos muy, pero muy buenos mediodías aquí en Hora Libre. Estamos en AM1110. Por ahí pensar, los chicos nos proponían un cuento para comenzar, de Dalmaceto, y la verdad es que pensarnos con nuevas cartografías, con nuevos lugares, con nuevas distancias, tal vez nos ayude. Es una de esas... Las propuestas son parte de esas cosas que nos pueden ayudar de algún modo a veces a no cometer los mismos errores. Hoy estamos con mucha gente en el estudio, ¿sí? Muchos de estas caras conocidas y que nos hacen el aguante, que se sumaron en programas anteriores y también con gente nueva, que es la primera vez, así que gracias por venir, aquellos que por primera vez se suman. Nosotros estamos haciendo Hora Libre, aquel que se quiera sumar en esta semana, para mí, de la memoria, al 5371-4600, 5371-4600, lo invitamos a que se sume, a que nos diga su mensaje, a que nos llame. No solo el sistema educativo, no solo la escuela hace actos, sino que hemos tenido muchos actos, algunos que significan varias cosas. Pero yo me quiero quedar en este primer bloque con esa noción, ¿no? Tenemos distancias simbólicas que a veces parecen marcar que las cosas no tienen nada que ver con nosotros y entonces hay que aprender esos caminos. Por ahí el cuento nos invitaba a imaginarnos a todos esos cuerpos, uno atrás de otro, en línea, en hilera. Entonces la distancia se hacía geográfica, se hacía una extensión que uno podía recorrer. Y en ese recorrido empezaba a ver que estaba todo lo que nos constituye acá en la ciudad de Buenos Aires como parte del ser que nos hace ser lo que somos. Con la alegría de una ciudad, con lo ridículo de una ciudad o con aquello que de algún modo es llamativo o es olvidado. Desde ese lugar es que nosotros decimos muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien, a ver, ¿quiénes son los chicos que han leído este cuento? Bueno, buenas tardes, Agustín es mi nombre. Buenas tardes, mi nombre es Telma López. Bien, ¿qué cuento leímos? Leímos el cuento Recordar, de Antonio Dalmaceto, un periodista italiano, pero que bueno, desde muy chico vive aquí en la Argentina. Bien, gracias. Por ahí les cuento que este programa está realizado por la gente de Radio Rec, ¿sí? En la producción general Mariano Molina, en la producción periodística Néstor Cortés. Hoy estuvo en la producción también a Eva González García. Nosotros tenemos ganas de empezar a hacer un programa medio especial con algunas cosas que vale la pena, ¿no? Por ahí empezar a ver estos intentos de recorrer nuestra historia, de empezar a pensar nuevas configuraciones en la sociedad. ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de la Universidad de las Madres, y es una universidad ahí donde uno construye nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de narrarnos. Podrá uno estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que de eso se trata. Vamos a hablar por ahí con una profesora de la escuela número 1 y Distrito Escolar 13, que nos va a contar cómo trabajó estos 30 años luchando contra la muerte, que fue así como lo tituló, y cómo trabajó con los diferentes cursos en la escuela. Así que, pero bueno, tenemos varias cosas para después poder compartir. Les pido que me digan sus nombres, así nos vamos a un corte y la gente ya sabe que está en el aire. El viejo conocido. Como me dicen todos, Chicho. Martín. Virginia. Aileen. Enrique. Débora. Y no se presenta. Bueno, y Leandro, como siempre acá. Estamos en Hora Libre. Nosotros hacemos una pequeñísima tanda, pero una pequeña tanda. Ya venimos con la gente y demás, y después volvemos con más Hora Libre, y ahí sí empieza el programa. Vamos. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. La Orquesta Invisible, con la dirección de Francisco Paco Redondo, se va a presentar hoy a las 16 con su repertorio de música popular latinoamericana para grandes y chicos. Esta función será en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en Directorio y La Carra. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Estamos en AM1110, también la gente nos puede escuchar online, www.radiodelaciudad.gov.ar, www.radiodelaciudad.gov.ar. En Hora Libre tenemos varias oportunidades a veces del encuentro, y ese encuentro puede ser también diferenciado, diferido en la semana, que es entrando en la página www.radiorec.com.ar. Ahí tendrán cosas para bajar, algunas fotografías, programas del año pasado, de este año, se van actualizando las cosas poco a poco. Así que, bueno, yo les pregunto, ¿han trabajado, no? Los que están cursando, ¿quiénes son los que están cursando en este momento la escuela? Yo, Virginia. Sí. Yo también estoy en quinto de la Manuel Mujica Lainez, y junto con Telma y Débora, que está en cuarto. Estamos de la misma escuela todos. Por ahí nos contaba una profe que se trabajó en la semana con todos los cursos acerca de lo que fue la memoria. ¿Cómo fue ese trabajo en la escuela? Bueno, vimos un video de los 30 años de la Madre de Plaza de Mayo, y bueno, y nos hizo como relatar un poco lo que nos pasó al ver ese video. Y bueno. A través de unas frases. Por ahí la cuestión es esta, ¿no? Que a mí me pareció como muy interesante, como dinámica. Han trabajado la visualización del video, después se pusieron a discutirlo, a reflexionar, y de ahí es donde surgen algunas frases. ¿Qué frases son las que salieron de los diferentes cursos? Porque lo que me contaban por ahí era que trabajaron con tercero, con cuarto y con quinto. ¿Sí? ¿Todos los cursos en diferente momento o todos juntos? ¿Cómo fue la tarea? No, individual fue ver el video, y bueno, en el acto se vio el video y como un frases también de los chicos. Creo que cada curso opina. Nosotros, por lo menos en cuarto o segunda, vimos la película Y después luego como que debatimos cuál fue lo que más nos impresionó de toda la película. Por ahí yo quiero, digo para aquellos que nos escuchan, quiero marcar algunas cuestiones, que es, uno puede entrar a la historia, empezamos hablando de las distancias, ¿no? Por ahí el cuento nos invitaba a pensar en todos esos cuartos, esos cuerpos humanos alineados, y ver la distancia que había entre el centro de la ciudad en la Casa Rosada y llegar hasta Liniers, con cuerpos, ¿sí? Por ahí es una forma un poco cruda de pensar, pero bueno, es una forma posible. A veces también nos parece bueno entrar desde otro lugar, qué sé yo, por el arte, por ahí mirando un video, mirando una película, o leyendo un libro o un texto que sea poético, más literario, más periodístico, permite el ingreso a esa historia. Después, no sé si podemos todos estar en acuerdos absolutos, pero sí seguro que está bueno es que discutamos y nos escuchemos. Yo quiero que primero, antes de que ustedes me cuenten cuáles son esas frases que surgieron, me mandes el número 3, que es ese archivo en el cual habla Emilce Ariza, profesora de historia, y ella nos cuenta cómo trabajó en la escuela esta semana. Durante los últimos días en el colegio estuvimos viendo el video que se llama 30 años luchando contra la muerte, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Lo vieron en los cursos de tercero, cuarto y quinto. Y bueno, consistió en ver un video que hace una recopilación histórica que viene desde la caída del peronismo en el año 55 hasta la actualidad prácticamente. Toca todos los temas obviamente relacionados a la última dictadura, ¿no? De alguna manera es una recopilación de cómo llegamos a la dictadura y por qué, y lo que pasó en la dictadura, y la sobre todo se concentra también en la lucha de las madres, ¿no? De cómo surge la organización, desde dónde, desde cómo transforman el dolor en acción, ¿no? Y a los chicos les impactó mucho. Salieron frases y cosas muy buenas, y también les quedaron frases del video. Como por ejemplo cuando escriben las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Cuando hablan de la socialización de la maternidad, les impactó mucho cuando las madres dicen: si un hijo se pierde, ese hijo es de todas, ¿no? Esa socialización les llamaba mucho la atención. Sí, hacíamos a través de un cuestionario, lo que hacíamos es tratar de saber qué es lo que sintieron, qué es lo que piensan, si sabían o no sabían, si tenían información, y sobre todo qué les gustó del video y qué cosas vieron como negativas, ¿no? Dentro del video, qué más les llamó la atención, o qué cosas les daban bronca o lo veían muy mal, ¿no? Había chicos que sabían y tenían muchísima información, incluso sabían muy bien de qué se trataba la asociación o habían visto el programa de televisión en Canal 7. Y había chicos que no tenían idea de qué se trataba, y para ellos fue un descubrimiento, y es, obviamente, eso es un, para nosotros es un punto a favor, ¿no? Que empiecen a saber y que empiecen quizás a investigar también o a prestar atención. Intervinieron todos los profesores, como hubo un cronograma en donde tratábamos de agarrar la sala de video, los profes, digamos, que estaban afectados eran de diferentes áreas. O sea, a mí me tocó verlo con la profesora de matemática, con la profesora de físico-química, con profesores de lengua. Obviamente en la organización estuvo Karina Delgado, Cristina Rins y yo, de alguna manera coordinando para que se pueda ver el video, que ninguno quede afuera, ¿no? Puedo decir lo que decía la profesora de matemática. O sea, quedó emocionada y decía, ver todo junto... es impactante, y yo creo que sí, ver todo, desde cómo se origina la dictadura, qué es lo que pasa después, es ver de alguna manera todo un proceso. Y bueno, quizás un profesor de un área diferente no tiene tanta llegada a esa información para verla toda. Por ahí escuchábamos la voz de la profesora Emilce Ariza, de la Escuela Municipal de Enseñanza Media, la EMEM, número 1, Distrito Escolar 13, la Manuel Mujica Lainez, y que nos contaba algunas de las cuestiones de cómo se vivió esto, ¿no? También desde el mundo docente, quizás la mirada más fácil para mí de reconstruir es la de los adultos. Por otra parte, también veía por ahí esta cuestión de que para a veces poder transmitir eso que nosotros creemos importante, bueno, discutir, también uno tiene que preparar mucho, ¿no? A veces los profesores incluso se sorprenden después con lo que pasa. Aquellos que han pasado por la escuela saben que muchas veces A ustedes los profesores vienen, les proponen cosas y ustedes, hay cosas que les enganchan más que otras. Sí, seguro. ¿Sí? Tal cual. No, digamos, es natural que sea así, es normal y está bueno. Siempre es así. ¿Qué cosas surgieron? A ver, ¿qué frases, por ejemplo, pudieron rescatar de eso que surgió? Bueno, el análisis de los alumnos de la MEN número 1 del Distrito 13 sobre el video 30 años luchando contra la muerte realizado por las madres de Plaza de Mayo. Una de las frases es: recuerdo lo que dijo una de las madres de Plaza de Mayo en un papel. Decía: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es impresionante. Fue muy constructivo porque algunos de nosotros no tenía claro este momento terrible de nuestra propia historia. Por ahí pensar también, ¿no?, en esto, cuando algo que hablábamos antes de empezar el programa, que es, si uno tiene, no sé, 10, 15, 12 años, no tiene ninguna oportunidad de haber vivido, entonces no le queda otra más que aprenderlo como un hecho histórico, como un hecho colegialmente aprendido, pero exógeno a uno, extranjero. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? ¿Cómo han llegado? Estamos mojados en el tema que no nos parece tan extraño. Estamos desde que tenemos 13 años hablando del mismo tema. Va, qué sé yo, supongo que Agustín le debe pasar lo mismo. Uh-huh. Pero los chicos que están en la secundaria todavía, creo que deben todavía estar pensando en qué van a aprender de este tema. Nosotros, que aparte, qué sé yo, en mi caso siempre me gustó la historia y me metí bastante en el tema, lo tengo bastante claro. He discutido con gente que vivió en esa época, que tal vez sabían menos cosas que yo, porque aparte gente que vivió en esa época, no, por ahí después no se le dio por aprender qué fue lo que pasó mientras ellos estaban durmiendo en su casa, qué sé yo. No, y aparte hay algo muy interesante ahí, pero también muy duro, que es la mirada histórica no tiene que ver con la mirada experiencial. Cuando uno vive un proceso y fue parte, a veces le parece que las cosas fueron como uno las vivió y nada más, que no hay otra posibilidad. En cambio, cuando uno lo ve con la lente de la historia, tiene otras cuestiones en el medio. Que son las aristas, sí. Digo, hay variables que uno no tiene en cuenta. Vamos a hablar después de eso, Enrique, sí. Porque me parece que tiene que ver con un poco de lo que tenemos ganas también de discutir, que es esto de cómo uno se involucra cuando es parte de la historia, cuando es consciente y cuando no es consciente de algunas cuestiones. Claro, en general, no todo el mundo participa activamente, pero la generación del 70, la gran mayoría, tenía un concepto social de la vida. Los jóvenes, yo hacía el secundario, y como principio tenemos un principio de solidaridad, amistad, entender al otro. El problema era otro, el problema era la pobreza. Creíamos en el socialismo, en compartir las cosas. Esto no significa que todo el conjunto de los jóvenes piensen igual, pero había una gran mayoría. Eso es lo que hay que rescatar de todos esos jóvenes que murieron. Sí, la diferencia que hay entre la generación del 70 tal vez con la de hoy en día, que los jóvenes no se involucran tanto en el tema social. Pero fueron 30 años de sacarle el criterio social y hacerlos individuales, claro. Haciéndole creer que el proyecto, que la vida era civil y no social. Claro, y por otra parte, es un proceso que no se da en la Argentina solamente, sí, sí, sino que se da a nivel global. ¿Sí? ¿Qué otras frases salieron ahí? A ver si podemos ir hurgando un poco en lo trabajado por otros compañeros. Bueno, anhelo que todos los desaparecidos puedan aparecer pronto y debe ser espantoso. Bien, ahí es una de las cosas que tienen que ver con esto, ¿no?, de quedar impactado a veces cuando uno toma dimensión. ¿Qué más? A ver. Las madres se merecen todo nuestro respeto, ya que conozco gente que no la tiene hacia ellas. Entre tanta injusticia, hubo un grupo en el cual ni palizas ni repudios de la policía militar pudo contra ellas. El amor que tienen esas mujeres es más fuerte que toda esa porquería que se llamaba un bien para el país. Hasta hoy en día hay personas que no saben su verdadera identidad y nosotros tenemos derechos a tener una identidad, tener libertades y a tener distintas opiniones. Bueno, ahí aparecen varias cosas, ¿no? La cuestión de la construcción de la historia, reconocimiento de la vida del otro, de respeto por el otro, incluso por las diferencias, aunque sean sutiles. Digo, en este caso seguramente los chicos hablan de las madres y solo de las madres porque es el video que vieron. También habría que acordarse de las abuelas, de aquellos que no tienen video, pero que también son parte de nuestra historia. Y son muy importantes. Digo, porque me parece que no es fácil a veces hacer visible todo eso que de alguna manera nos hace ser argentinos, pero que también hoy, y esto es real, digo, nosotros tenemos que de alguna manera reconstruir simbólicamente para poder convivir. No es sencillo esto. Digamos, cuando falta justicia por ahí, una de las frases decía esto, es muy difícil porque lo que uno empieza a anidar es rencor. Cuando falta justicia, la cosa se complica. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra frase más? Sentía angustia, tristeza y dolor al saber que en su tiempo existían personas tan crueles. Nos muestra a los argentinos luchando por nuestros derechos. Se veía reprimir a aquellas personas que tendrían que proporcionarnos protección. Bien, ahí hay algo que la semana pasada salió y también la anterior, que es cómo nosotros nos pensamos como sujetos de derecho. Algo que es muy nuevo. Digamos, hace mucho, mucho tiempo que la gente no se piensa como persona y como persona que tiene derechos. La gente a veces se piensa, y durante, no sé, en los 90 nos pensábamos como consumidores. Yo recuerdo cuando en los 90 había gente que aparte sentía que con eso estaba haciéndole bien al mundo. En la universidad uno veía que te decían, bueno, vos tenés que pensarte como un consumidor, lo importante es el interés, tu propio interés individual y la forma de tratar con los vecinos, con tu jefe o con la empresa era por medio de la medición de intereses y las mediaciones. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Digo, nosotros hemos estudiado en primero, segundo, tercer año, esto seguro. Y esto en alguna instancia es tremendo, porque entonces yo no miro al otro como una persona plena que está conectada conmigo en un mismo tejido social, sino que el otro es un individuo que tiene intereses, yo tengo mis propios intereses y todo es negociable, todo. No hay ningún límite para negociar. Digamos, esta es la diferencia entre un proyecto político y otro proyecto político. Cuando la gente es individual, cuando los derechos no son derechos, sino que son solamente instancias para ser consumidas. Por ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a pensarnos distinto, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Qué les pasa hoy con eso de pensarse parte de la ciudadanía, con la militancia, con esto de ser parte protagonista de la historia? Porque yo no creo que todo el mundo esté militando hoy, ni creo que todo el mundo le esté dando tiempo. ¿Qué les pasa a ustedes? Porque, bueno, después de 30 años, 40, 50... ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de esta película? Yo creo que lo que pasa es que es imposible ver la realidad sin tocarla. Entonces es ahí en el momento en el que uno siente ganas de participar. Lo digo esto desde el lugar de no militar, pero a ver, participar me parece que es otra cosa, es distinto que militar. Informarse, aprender, leer, digo, me parece que va mucho más allá de militar, que hay otras formas de participar. Que no tiene que ser, claro, militancia política, totalmente, o partidaria, totalmente, estamos, sí, de acuerdo en eso. La historia es, bueno, cómo uno se hace ciudadano responsable y de alguna manera es consciente de su accionar o empieza a accionar frente a algunas cuestiones. ¿Y ustedes cómo la ven? No la veo. Creo que cada uno tiene su forma de involucrarse en el tema. Por ahí yo, el 24 no fui a la marcha porque no se me dio el tiempo. Sin embargo, creo que estoy bastante involucrado porque siempre me involucré en el tema. He ido a otras marchas, no he ido a la de este año, pero a otras he ido. No es que la gente no se involucra. Cada uno tiene su forma de meterse en el tema. Como dijo Agustín, leer un libro de historia, está bien, la historia lo escriben los ganadores, pero leer un libro de historia por ahí te sirve para involucrarte en el tema. Los chicos por ahí no van a la militancia del 24 de marzo, pero van a hacer otras cosas. Yo cuando estaba en el centro de estudiantes, íbamos al centro todos los miércoles para luchar contra Macri, por ejemplo. Y eso también es militancia, pero no tiene que ver con el 24 de marzo. De hecho, es ahí donde yo decía, hay un momento en el que uno tiene que aprender a buscar, a respetar y a empezar a ver también cuáles son los lugares de ahora, ¿sí? Yo los voy a dejar pensando en eso, a ver cuál es el lugar que hoy tenemos para construir. Digo, en algún momento pensábamos en la militancia política o en la agrupación y de repente las madres han creado una universidad. Entonces, efectivamente hay otros caminos. Hay que ser muy creativo para generar otras cuestiones donde uno pueda acercar y romper esa distancia, que sea geográfica o sea simbólica, de alguna manera nos constituye. Tenemos por ahora una entrevista para realizar. Yo les cuento a los oyentes que vamos a hablar con Susana Ferrero, exdirectora de la Escuela de Reingreso del Barrio de Lugano, que integra la Cátedra Americanista de la UBA y que aparte es escritora. Quería ver si está en el aire, a ver si está ahí. Hola, Susana Ferrero. Sí, sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Cristian Fernando. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Bien. Te quería preguntar, a ver, ¿cómo es esto de enseñar la historia que para nosotros, los adultos, muchas veces fue vivida, fue experimentada, y cómo uno puede, de alguna manera, transmitir o hacer que sea interesante, importante, que sea vivible parte de ese sentido, de esos sentidos que constituye esa historia, a nuestros chicos que a veces lo ven como algo muy lejano, como algo muy distante? Mira, yo parto de algo que para mí me parece fundamental. El acto de enseñar es un acto de creación. O sea, los docentes, los maestros, los profesores pasamos por diversas instancias de la historia argentina y siempre nos la tuvimos que arreglar, los que estábamos comprometidos con un con ideales, siempre nos las tuvimos que ingeniar para buscar recursos para enseñar. Entonces, yo no acepto esto, que me digan que en una escuela no se puede porque el director no sé qué. Entonces, enseñarle a los chicos lo que fue la dictadura para nosotros fue un desafío desde que empezamos, desde que terminó, digamos, el periodo de la dictadura. No te hablo del periodo de la dictadura porque fue muy terrible, pero restaurar la democracia a pesar de todas las limitaciones. Ahora, lo que pasa es que antes era más fácil porque eran chicos que de alguna manera habían sido de alguna manera testigos. Ahora ya las nuevas generaciones es como lo ven como una cosa pasada. Claro. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, primero, hay un montón de testimonios vivientes, personas que vivieron esto, a las que uno se puede acercar, que los chicos se pueden acercar para escuchar lo que ellos dicen. Por otro lado, hay testimonio, hay registro, hay testimonio de lugares donde, por ejemplo, se reprimió, donde desaparecieron. Por ahí la ESMA es lo más emblemático, sí. Donde uno puede llevar a sus alumnos para que conozcan el lugar y de alguna manera lo vivencien. Creo que no es solamente a veces leer un libro, porque el libro puede tener establecer una cierta distancia, ¿no? Lo otro te involucra emocionalmente también, ¿no? Claro, por ahí buscar también eso de involucrarse emocionalmente. A veces algunos docentes seguramente, digo, nos deja así como al descubierto, a carne viva, y no es algo sencillo, ¿no? No, obviamente. Además, claro, por ahí yo estoy hablando de docentes, por ahí estoy hablando desde mí y desde los docentes que yo conozco, con los que trabajé toda mi vida. Hay todo tipo. Pero a veces también, por ejemplo, ¿no? Hay cantidad de filmografía, hay cantidad de películas que dan cuenta de todo este periodo. Hay relatos, hay poesía, hay una infinidad de cosas, ¿no? Que son, creo que, testimonios vivos y que, bueno, el docente por ahí tiene que planificarlo y ver de qué manera él, involucrado en esto, cómo de alguna manera involucra a los chicos en esto que es nuestra historia y que tiene que ver con nuestra identidad como argentinos, ¿no? Te pregunto, así como para ir cerrando por una cuestión de tiempo, pero sí, ¿por qué es importante construir una historia americanista, una historia que de alguna manera nos haga ver con ese eje, con esa lente? Porque, digo, la otra vez pensaba en algunos textos que estuve leyendo obligado, ¿sí? Y donde, qué sé yo, hay autores que hablan de que ya no hay identidades, en Europa se habla de que en realidad las identidades son construcciones que no tienen sentido, por ahí en la era de la información, ese dato dice que no es originario, entonces no tiene ningún sentido pensar en los datos de origen, y vos estás justamente en una cátedra que es americanista, entonces... Sí. ¿Por qué parece que vale la pena? Mira, yo digo una cosa, ¿no? José Martí lo dijo, América debe ser una. Primero por una cuestión histórica, porque en sus orígenes América era una a pesar de que existían distintas comunidades. Y por el otro lado, porque me parece a mí que es el único camino, construir juntos, porque en realidad lo que nos separa son cosas ficticias. ¿Qué nos separa a nosotros de una comunidad como Bolivia, como Paraguay, como Chile? Límites que son políticos, pero son armados culturalmente por determinados grupos de poder. A nivel de la cultura, a nivel de la geografía, no hay separación. Entonces, si nosotros vamos a ser fieles a eso, creo que el desafío está, y además porque nos hace más fuertes, ¿no? Frente, siempre hablando frente al imperio, que es el que trata de que estemos separados, porque es más fácil dominarnos si estamos separados. Por ahí entonces vuelvo a la idea del comienzo, y te agradezco que nos hayas dado la entrevista. A veces hay que pensar esas distancias geográficas como distancias construidas, como formas o cartografías que de algún modo vimos ineludibles e imposibles de derribar, y que en realidad son formas de pensarnos y narrarnos, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Sí, son formas y las formas van cambiando y tienen se van construyendo, ¿no? Susana Ferrero, muchísimas gracias por permitirnos un día domingo comunicarnos con vos. Bueno, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por darme la palabra. No, por favor. Bueno. Acabamos de escuchar a la ex directora de la Escuela de Regreso del Barrio de Lugano, parte constitutiva de la Cátedra Americanista de la UBA y escritora, Susana Ferrero. Gracias a ella. Ahora nosotros nos separamos, escuchamos algo de música de los Cadillacs y después volvemos con más Hora Libre. Ernesto tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Estamos en el aire escuchando a Fabulosos Cadillacs con Desaparecidos. Estamos en AM1110, esto es Hora Libre. Por ahí quería saber cómo fue esto de meterse en el conocimiento de esta historia y de este poder reconstruir parte de aquello que de alguna forma hoy también es parte que nos implica, ¿no? Por ahí pensaba en lo que nos decía Susana Ferrero, que en el acto de enseñar es un acto de creación y el acto de aprender es crear hacia adentro, ¿no? Por ahí también es algo de eso que nos implica. ¿Cómo fue, contame, ir a la Universidad de las Madres? Hace tiempo hiciste esa entrevista. Hace ya varios meses, sí, para septiembre creo, me entrevisté con la secretaria de Extensión de la Universidad, Alejandra Jiménez. Bueno, la verdad nos recibió bárbaro. Además de que el espacio de la Universidad de las Madres, ahí justo enfrente de la Plaza de los Dos Congresos, es un espacio abierto para para todos. La verdad, bastante interesante todas las carreras. Son carreras que principalmente son humanísticas, historia, psicología social, periodismo. La verdad es que es un espacio bastante interesante. Por ahí hay que pensar también en que los que conocemos algo del ámbito académico son carreras que en algún momento no fueron consideradas carreras. Claro, sí, desde hace poco, desde el 2010 son periodismos considerada como carrera, tienen un título oficial, psicología lo mismo. Psicología social tiene una lucha histórica, por lo cual es importante a veces tener un espacio donde estudiarlo y que después se pueda certificar. Escuchamos esa entrevista y nos vamos directamente a la tanda y después volvemos con más Hora Libre. ¿Me podés dar una idea de aproximadamente cuántos estudiantes cursan hoy en día aquí? Y más o menos 800. ¿Qué tipo de carreras se cursan? Bueno, entre 800 y 1000 estoy incluyendo carreras de formación, carreras de grado, seminarios y talleres. Y por supuesto, todos los alumnos que año a año pasan, que vienen de otras universidades a charlas, jornadas, conferencias. Y por supuesto, tendríamos que también incluir como alumnos aquellos que preparan trabajos y ponencias en los dos congresos más importantes que tiene la universidad, que es el Congreso de Economía Política y Derechos Humanos y el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. La Universidad Popular nace justamente de esa idea de que todos tengan la oportunidad, aquellos que trabajan y por trabajar no pudieron insertarse en el sistema académico tradicional, ya sea por supuesto una alternativa, pero una alternativa que también les otorgue una jerarquía académica que les permita después ejercer como profesionales. Cuando uno habla de la lucha de más de 30 años de las madres, ¿de qué habla? Habla de esto. Uno mira alrededor todo lo que han creado, que no es solo la universidad, la radio, y el proyecto de construcción de viviendas, el proyecto Sueños Compartidos, la biblioteca, la editorial, la imprenta, la librería, o sea, el espacio cultural Nuestros Hijos en lo que fue la ex-ESMA. Es decir, si uno mira alrededor todo lo que han hecho, las madres han hecho muchísimo más que muchísimos gobiernos en materia de educación, en materia de formar realmente en el sentido de Paulo Freire, ¿no? AM1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. El gobierno porteño cuenta con centros deportivos en distintos barrios de la ciudad. En Floresta funciona el polideportivo Pomar, ubicado en Mercedes al 1300. Los polideportivos dependen de la Subsecretaría de Deportes y están abiertos todos los días de 8 a 20 horas. Buenos Aires, gobierno de la ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre en AM1110. Bien de todos. Estamos en Hora Libre, yo le cuento a la gente que estaba haciendo la locución ahí, Jani Versace. Alberto Burgos estuvo en la operación técnica, ahora Gabriela Estroxuc, bienvenida. Muchísimas gracias, hace rato ya que nos está ayudando a salir al aire con todo el material que hay. Nosotros con cosas para discutir y cosas para empezar a ver, ¿no? Por ahí esto de... Yo me quedé con esta idea que decías, Agustín. Quizás uno ya no decide cuando uno tiene 16, 20 años, 25, militar en un partido político, pero quizás entonces había que empezar a buscar nuevas formas. Las madres encontraron una que era la de la universidad. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto, buscar formas de participación ciudadana? Te pregunto a vos, Enrique, cuando uno ya ha pasado desde los 70... toda una juventud y hoy en el año 2011 pensar esto, ¿no? ¿Cómo uno participa socialmente? ¿Qué le pasa a nuestros hijos? ¿Qué diferencias ves y qué propuestas uno les puede dar desde las otras generaciones? Y la idea creo que es siempre participar y militar no solamente significa militar políticamente, significa militar socialmente. Uno en la vida tiene que vivir en función de todos, o sea, individualmente no se puede hacer nada. Todo es militancia, la no participación es decir que todo está bien. Y para poder crecer hay que seguir militando, con un concepto social de la vida, que es todo lo que se ha logrado ahora en estos momentos. Fueron 30 años de atrasos. Este gobierno ha recuperado eso, ha recuperado la participación social. Que los jóvenes estén hablando acá hoy es importantísimo. Digo, yo por ahí rescataba en los comienzos y sé que incomoda, pero que es, no es necesario estar de acuerdo. Lo que es necesario es tener respeto por el otro, por escucharse y aprender a que... Digo, vos decías en un momento, bueno, la verdad es que yo no participaba políticamente, pero sí en contra de Macri en un centro de estudiantes, sí. O los chicos algunos se reunían. Yo recuerdo una de las escuelas, la Ragio, que había un grupo de chicos que estaba muy, muy enojados por la intervención de los compañeros del centro de estudiantes y se habían empezado a organizar porque decían que en realidad la escuela estaba mucho mejor que en otro momento. Y también era válido, digamos, qué sé yo. Si alguien la ve mal y alguien la ve bien, está bien, claro. Sí, pero pasa en muchos ámbitos eso. Entonces, la opinión de cada uno es justamente de cada uno. Después, si lo hace en grupo o no... Claro, eso es partidario. Claro. No significa que vos estés partidariamente en un partido para que tengas que participar. Yo lo que quiero decirte es que la participación es militancia, porque es crecimiento, es aportar a la gente. Uno tiene que transmitir y ser solidario. Cumplir una función social. Por otra parte, el desinterés también significa algo socialmente. Cuando uno da la espalda a los hechos, es como que los hechos no están ahí o que no son importantes. Por ahí pensaba, ¿cómo fue el acercamiento que tuvieron ustedes cuando fueron a la ESMA? Ustedes fueron, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa situación? Fuimos con el grupo de Lemen Rumania, número 2. Fue un poco impactante porque no es lo mismo leer libros o que te cuenten la historia de cómo fueron los hechos a estar ahí y un guía te diga, acá tuvieron, qué sé yo, 500 personas en una azotea azotándolas todos los días, 35 bebés que nacieron ahí adentro. Por ahí si te lo cuentan estando en otro lado tampoco te pega tanto, pero estando ahí adentro es algo muy impactante. Aparte, qué sé yo, tenías compañeros que por ahí se tenían que ir porque les daba muy duro el vistazo de ver, qué sé yo, las paredes marcadas de gente que estuvo días o meses ahí adentro sufriendo porque tal vez aparte no tenían más que contar y seguían haciéndolo sufrir, qué sé yo, ir al subsuelo y que te muestren cómo tenían todo organizado, tenían lugares donde organizaban los hechos que iban a pasar después, los secuestros que iban a hacer, todas las cosas que pasaban estaban todas totalmente organizadas y es terrorífico pensar cómo alguien puede organizar tanto el sufrimiento de otra persona para solamente, como decías vos antes, el interés de cada uno. Por ahí yo vuelvo a la idea de que esto nos implica y a veces socialmente y humanamente nos complica. Digo nos complica por esto, porque uno tiene en el entramado social, en las familias, afectos, personas que han estado en diferentes formas de participación. Digamos, muchos de nosotros tenemos gente que o ha estado desaparecida, o que ha sido policía, o que fueron militares, o que son militares. Y la verdad es que hoy nos toca el momento de la reconstrucción histórica y simbólica de esta sociedad. Y no es sencillo. No es sencillo por varias cosas que hemos dicho en esta mesa. Una es porque nos cuesta mirarnos, porque nos cuesta hacer memoria y construir hacia adelante, porque a veces faltó justicia y a veces nos cuesta que la justicia venga. Entonces está bueno animarse a meter la cuchara en ese caldo, ¿no? La cosa no es fácil. Por ahí me parece importante, por lo menos, escuchar uno de los informes que hicieron ustedes de la ESMA, ¿te parece? Sí, ¿vale? Ustedes saben que todo esto que vimos, todos estos secuestros que hubo en la última dictadura, se daba en cualquier momento, de día, de noche, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el tren, por cualquier lado. Los secuestros eran generalmente de civil y secuestraban a la persona, le ponían una capucha, unas esposas y la metían en el auto, el famoso faro. Les sacaban el nombre y les ponían un número. Ya acá las personas no tenían más nombre. Eran o el 322, o el 108, o el 902. Era un número que iba del 0 al 1000. Y cuando se terminaban esos 1000, se repetía de nuevo. Acá las personas estaban numeradas. Ya no eran considerados seres humanos. Todos los edificios de acá funcionaron en relación a este. Todos. O sea, esto fue una escuela, pero también fue un centro clandestino. Fue las dos cosas. Decías, Enrique, que nos querías comentar sí, algo. Sí, yo quería comentar que, un poco para hablar de la gente que no está y está, ¿no? De los desaparecidos. Toda la gente que militaba en esa época, la juventud, había obreros y estudiantes, estaba convencido de lo que quería. Y siempre se pensaba que lo principal era no hablar del amigo, del compañero. El problema era no delatar, el problema es no nombrar. Se manejaba todo por células, vos tenías ciertos datos, en todos los partidos se manejaban igual. El tema es no fracasar ahí, pero sí estábamos convencidos que cuando había dos personas, dos compañeros, formamos una comunidad, porque el concepto, a pesar de las diferencias, nosotros creíamos en el socialismo, nosotros pensábamos en el socialismo, en otro país, un país donde había pobreza, no había exclusión. Son cosas completamente distintas, pero sí que quede claro que toda esta gente estaba convencida de que estaban juntos y juntos iban a morir. O sea que no era que fallaron ellos como personas. No sé si lo sé explicar bien, me supe dar a entender. Sí, me parece que hay algo del choque, digamos, que es cuando uno intenta hacer el esfuerzo y pensarse con 15, 18, 20 años, y pensando en la muerte también, como una opción. Sí, se vivía con la muerte, pero sí estábamos convencidos que entre compañeros nos íbamos a ayudar, que el socialismo lo formábamos, estábamos detenidos, si había gente que estaba detenida. Ellos podían romper, pero no podían romper la integridad de los detenidos adentro, como grupo. Hay algo de toda situación extrema, ¿no? Históricamente sucede. Yo recuerdo hace un tiempo, ahora 2-3 años, escuchando hablar a una víctima del genocidio y de un montón de otras cosas en Alemania, que ella hablaba de que lo único que le quedaba de integridad era lo que pasaba en su cerebro. Todo el resto era absolutamente corrompible. Decía, bueno, la memoria no me la podía sacar nadie, el deseo no me lo podía sacar nadie, las ganas de vivir. Yo creo que hay un montón de situaciones en las cuales tenemos que aprender como seres humanos, más allá de las diferencias y las distancias. Nos queda muy poco tiempo. Les pregunto a ustedes qué les ha dejado hacer este recorrido y qué le quieren decir a la gente para ir cerrando con el tema. En realidad es algo que dijo León Gieco y que en esta fecha siempre escuchamos mucho a León Gieco. Todo está guardado en la memoria, básicamente eso. Bueno, yo creo que en verdad el mensaje es, más allá de que no tengamos las mismas opiniones, lo que es importante es hablar y manifestarse, eso. Creo que cuando uno calla, en verdad no progresa, sino que es como que uno se guarda para adentro y no nos unimos, no, en verdad no expresamos nuestras ideas y no se avanza, creo yo eso. Me parece que el programa de hoy estuvo bueno porque te vuelve a incluir en el tema del 24 de marzo, cosa que pasa todos los años a principio de año, pero que en el programa podemos contarlo mejor, un poco más didáctico por ahí. Y que los chicos, bueno, obtengan más información por ahí de lo que pasó y sucedió y que se pueda hablar. Cristian, lo que te quería decir era, yéndome un poquito para atrás con el tema de los que militábamos, los que no, que la realidad es que no todos los chicos están informados o están metidos en el tema, pero lo que importa es que hay una pequeña parte que quiere empezar a involucrarse y, bueno, por de a poco empezamos, ¿no? Sí, ni hablar. De mi parte no, sacar las críticas que siempre hubo en muchos, varios lados y la sociedad que sigue siendo la misma y no tirarnos a la borda, como dicen todos. La memoria siempre queda reflejada en uno mismo y en muchas personas que pasó acá y nunca se olvida. Por ahí algo de la huella, ¿no? Permitir que la huella de alguna manera después nos interpele y nos diga por dónde pasamos para no volver a equivocarnos. Sí, y también quería decir que como lo dice el día, que es el día de la memoria, que siempre se esté en la memoria de cada uno y no que se olvide y siga estando presente en cada uno de nosotros, siendo de generación en generación. ¿Algo? Que no sea algo que solamente se acuerden a principios de en marzo, claro, el 24 de marzo, sino que sea algo que esté presente. Claro. Es un hecho que marcó a la Argentina y que obviamente creo que va a estar, es parte marcado ya de la historia, la ya va a estar para siempre. En el calendario educativo habla de conmemoración. Cuando hablamos de conmemorar es hacer presente con la memoria y reactualizar aquello que de alguna manera es parte del presente. No dice festejo, dice conmemoración. Aquello que se conmemora es aquello que nos implica y a veces nos complica. En Dura Libre hoy hicimos eso, seguimos el calendario académico, para que las distancias geográficas y simbólicas se acerquen, para que de algún modo nos podamos dar cuenta de quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Porque creemos que hay origen y creemos que la libertad se construye con responsabilidad. Nosotros les decimos gracias, chicos, por estar acá. No, gracias a los oyentes por escucharnos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.